吧。 Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Sí, ¿ves? Bueno, buenas noches. Estamos al aire, ¿verdad? Muy bien, bueno. Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro querido programa. Están hablando de jazz. Programa que emitimos aquí en Radio FM Indie Rock. Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 MHz. Y todos los martes, a partir de las 22 horas hasta las 23:30. Ya hay gente que nos manda saludos. Hola, hola Alejandra. Lamentablemente, hoy no tenemos la presencia de nuestra co-conductora y coproductora y alma mater, Alejandra Barrientos Berti, que le mandamos un saludo allí donde está. Bueno, esperamos poder que vuelva al programa pronto. Calculo que va a ser así. Y vamos a también hablar un poco de las... Tenemos el cartelito ahí arriba que nos indica todas las direcciones que tenemos. A ver, tenemos... Si nos quieren llamar por teléfono, 2983-542913. Si quieren seguirnos por la compu, www.fmindierock.com.ar. También queremos saludar a nuestros queridos amigos de Radio La Compañía de Tandil, que nos emite los jueves a las 22 horas, y también la Oid Rock de Río Colorado, nuestro querido amigo Lucas Funaro, que también nos emite el jueves a las 22 horas. Así que en cualquiera de las dos páginas ustedes la pueden ver el programa, pueden escucharlo en directo. Y aquí también en Tres Arroyos, para los que se perdieron la oportunidad de vernos, de escucharnos, el sábado a partir de las 20:30 en FM Indie Rock, también por la página, 20:30 pa'lante, entre 20:30 y el infinito sería más o menos por ahí. Pero yo el otro día lo enganché y... 20:40 por ahí, después de un lindo programa que hace Diego Moyano en nuestra radio, que se llama Lo Nuevo, ¿es? ¿Cómo se llama, Diego? Sonar Radio. Zona de radio. Sonar. Sí, el que está el último programa de Darío, de Diego, perdón, que está sacando, que se llama Sonar. Bueno, hechas todas las presentaciones, diremos que esperemos conectarnos hoy con el querido amigo Willy González, que se va a presentar aquí con Chúcara este viernes. Estamos haciendo la producción para que él esté aquí en este trío, bajo, armónica y canto, una formación bastante inusual. Y bueno, nada, eso va a estar ahí, esperemos que la pasemos todos súper bien. Vamos a tocar nosotros también, junto a Juan Subrani, a Manu Aguinaga, a Enzo Acosta y el dúo de Juan Wisi y Celeste Alberti. Todo esto va a pasar el viernes, ya estoy haciendo agenda, tiramos secciones, agenda. Esto va a pasar el viernes aquí en La Casona, Centro Cultural La Casona, Rivadavia 641. Y como hoy es un día un poco más telúrico, por llamarlo de alguna manera, elegí empezar escuchando, pasando, la música de un referente. De un referente, por lo menos para mí, de la música que tiene que ver con el folclore, pero también tiene que ver con la música en general, ¿no? O sea, es una persona que ha abierto muchos caminos, que es Dino Saluzzi, ¿sí? Vamos a escuchar de Dino Saluzzi un tema que se llama Buen Día, Doña María, acompañado con el gran grupo de Alfombra Mágica. We'll be right back. Bueno, ahí estábamos. Dino Saluzzi, el gran Dino Saluzzi, como para abrir un rato, ¿no? Para tener una amplitud, el maravilloso sonido, en este caso, con Félix Cuchara Saluzzi en el saxo, Beto Satragni en el bajo y Quique Sinesi en la guitarra y Horacio López en percusión. Este tema se llamaba Buen Día, Doña María. ¿Sí? Hace un buen rato está grabado, bueno. Y recomiendo que escuchen esta formación de Saluzzi, que esta época es fantástica. Los discos Bermejo, Vivencias, son fantásticos, maravillosos. Y bueno, yendo un poco a nuestro entrevistado, vamos a pasar un poquito de lo que hace con este grupo, que estamos, que como recién decía, va a estar este viernes aquí en La Casona, que es el grupo Chúcara. ¿Sí? Después charlaremos con Willy a ver de qué se trata esto. Y vamos a pasar un tema. Así que vamos a escuchar un poquito Chúcara y después vamos si nos podemos conectar ahí con Willy González. Chúcara para ustedes. Ciego y mudo, parece cosa de nada, pero en mano de alfarero se despierta, gira y canta. El barro, por ser de barro, no está muy lejos del cielo. Si el cacharro sueña dentro del sueño del alfarero. Bueno, ahí vamos, Chúcara, ahí con Willy González, fantástico. Y le escuchamos otro, creo que tengo dos, traje dos, porque tiene un doble vertiente este grupo, una vertiente así bien folclórica y otra con otro color. Creo que es el tema que después elegí, puedo equivocarme porque los puse, los escuché muy poquito. Pero también, bueno, les cuento que tiene una vertiente también un poco más ciudadana, que luego charlaremos, por supuesto, de eso. Seguimos escuchando un tema más de Chúcara y después tratamos de invitar a Willy González para charlar con él. puedo entregarme a lo que quiero y voy volando a otro rincón agradecido. Fatigando tu yunta de ruanos y mostrando la chata celeste, las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero. ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Por este viento, mano blanca, amo fuerza que viene barranca, mano blanca por teñito, fuerza que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sí, parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tamaré. Estamos, fantástico. Vamos a ver si nos podemos conectar. Y nos contará, como les decía recién, este grupo que está conformado por. A ver si nos conectamos con Willy y nos cuenta él. A ver si estamos. Papá. Juntarnos. Bueno, eso. Hola. Aló, Alberto. Ahora sí. ¿Me escuchás ahí? ¿Ahí me escuchás? Sí, sí. Lo que no te escucho. Lo que no te veo. Ah, no sé. Ahora sí te veo. Ah, ya sé. Ahora sí. No hay problema, no hay problema. Tomamos nuestro tiempo. Ahí está. Ahora sí. ¡Willy! Ahí estamos. Qué loco, buenísimo. Bueno, ¿viste cómo es esto de las nuevas tecnologías? ¿Viste? Sí. Para poder comunicar. Aunque debo confesar, no tengo mucha experiencia en hacer vivos de Instagram. Alguno he hecho, pero hace un tiempo. Y bueno, no tengo mucha experiencia. Pero vamos arriba. Sí, vos sabés que... Qué lindo programa. Claro, el tema es inventar un poco. Nosotros lo que empezamos a hacer hace unas temporadas fue sumar a nuestro programa de radio la conexión directa con el Instagram. Y viste, como un formato que, uh-huh, que estaba interesante, viste, y bueno, un poco acostumbrarnos, a nosotros también nos costó, pero de a poquito ya vamos rumbeando, viste. Está bueno para poder charlar. Bien. Y verse, nosotros que estamos siempre a distancia con la gente y no nos vemos cada tanto. Claro. Che, así que bueno, nada, primero, exacto, que nada, buenísimo que estar conectados, charlar un ratito contigo sobre lo que queramos, un poco sobre la avenida de Chúcaro, un poco hablábamos hoy, recién va, sobre esta cosa que yo veía. Yo elegí dos temas bien distintos, como que este grupo que has formado ahora, hace un tiempo, digamos, tiene como dos vertientes, ¿no? Una vertiente más de música ciudadana, quizás, y otra vertiente un poco más folclórica. No sé cómo lo ves vos. Sí. Mira, justamente el nombre Chúcara tiene que ver con la cuestión de abordar la música criolla en su conjunto, que es muy chúcara, de ahí viene el nombre, ¿no es cierto? Chúcara es la milonga, chúcara es la chacarera, chúcara es la samba, chúcaro es el chamamé, el tango. Y el tango como parte de nuestro folclore, digamos, por nuestra historia y por una cuestión de batea, se ha como... disociado al folclore rural con el folclore urbano, digamos, o el tango. Y en realidad, cuando uno ve la historia de cómo fueron las cosas, son estilos que han nacido juntos. O sea, cuando uno se remite a los comienzos de Carlos Gardel, era un cantor que cantaba folclore, estilos, zambas y también milongas y tangos. O sea, fue parte del repertorio previo a los años 30, previo al éxito mundial cinematográfico, ¿no es cierto?, de Gardel. Hay toda una historia previa donde el folclore y el tango son parte de una misma cosa. Y con Chúcara nos interesa justamente subrayar esto, porque creo que hay como una misma identidad, un mismo espíritu de lo criollo. Cuando hablamos de lo criollo, hablamos de lo común, de lo compartido, de lo que tiene la guitarreada, de lo que tiene la pulpería, lo que tiene el juego de cartas, lo que tiene la taba, lo que tiene el truco, lo que tiene también la improvisación, también el malambo. O sea, nuestra cultura criolla es tan impresionantemente vasta y rica que, bueno, se la ha dado para dividirla en muchísimas vertientes, pero yo creo que hay una sola, y bueno, esa es la raíz chúcara, ¿no?, del asunto. La chucarés argentina sería. Algo así. Chúcaro porque, bueno, hay como muchos modos de contar la historia, hay muchos, claro, modos de ver, de analizar la historia, y hay muchos modos convenidos de cómo se cuenta una historia, ¿no es cierto? Porque uno cuenta una historia también con un fin a veces convenido, como, qué sé yo, una discográfica o el cine. Por ejemplo, con la figura de Gardel se ha blanqueado un poco el origen del tango. ¿Por qué? Porque aparece el tango canción, la cosa más romántica, la cosa en un formato muchísimo más europeo. Es más, se habla del tango en París y no se habla del tango en Buenos Aires o en Montevideo, porque Uruguay también es un país productor de tango así tremendo, y de alguna manera se lo aleja definitivamente del folclore. y entonces yo creo que es como un poco un camino que quiero recorrer con esta formación, que es de buscar tradicionales, reversionarlos, buscar un nuevo sonido junto a Santiago Álvarez en la armónica, que tiene una fortísima influencia de quien fue uno de los músicos que a mí más me marcó, Hugo Díaz. O sea, Santi Álvarez es como una continuación de alguna manera en esta cosa del sonido bien expresivo y troileano, ¿no es cierto? Que también se puede conectar con la forma de decir de Troilo. Y bueno, en la voz de Alfredo Pinti, nuestro cantor, alias El Vikingo, nosotros encontramos una voz versátil que se puede amoldar a una milonga, se puede amoldar a un tango y también a una zamba y también a una chacarera. Es un tipo que yo mismo experimenté una sorpresa cuando empezamos a trabajar juntos de ver las posibilidades expresivas, ¿no es cierto? Y sin establecer un límite en el sentido de que hacemos tal o cual estilo. Vamos a lo chúcaro, vamos a lo criollo y vamos a lo nuestro. Y es todo parte de una misma Zoom. Sí, sí, a mí te digo, la formación me pareció muy, muy original, ¿no? Porque esta cosa de la armónica usada de esta manera criolla, como le decís vos, obviamente con la reminiscencia así del gran Hugo, que hizo tantos discos fantásticos, ¿no? Pero después se perdió, no habían aparecido así armoniquistas que curtieran esa onda, y la verdad que es muy original y suena muy bien, sobre todo en los aires más tangueros, digamos, ¿no? Me impactó, realmente muy lindo. Y bueno, el cantante, es difícil encontrar a alguien que pueda cantar todo, ¿no? Es bravo, así que una formación muy, muy original. Y vos como bajista, ¿cómo se cubre esto en el bajo? O sea, porque haces de todo en realidad. Medio bajo, medio y bueno, piano, medio guitarra. Bueno, es un gran trabajo que a mí me ocupa toda mi existencia, digamos, el hecho de poder ser solvente en cosas tan diferentes, ¿no es cierto? Sobre todo porque, bueno, en los últimos 5 años, no, perdón, en los últimos... ya estamos en el 2023, sí, ¿no? Sí, pasó la pandemia, tenemos el paréntesis de la pandemia que mató todo, ¿viste? No, pero estoy hablando, me comí como 7 años. claro, sí, no le voy a echar la culpa a la pandemia. Estoy usando el bajo acústico. El bajo acústico de 6 cuerdas es como una novedad todavía para mí, si bien hace 13 años que lo estoy tocando. Incorporar el tango y el folclore, digamos, yo siempre lo defino como un bajo para zambas y vidalas y milonguero y tanguero, digamos, el acústico, porque para otra música uso el eléctrico. Pero ese bajo acústico sigue siendo una novedad para mí, no solo por su técnica y sus... Bueno, de hecho, este es el primer bajo que se construye en ese formato, incluso... tengo noticias por gente que vive en Estados Unidos, que me han mandado fotos de que músicos norteamericanos han copiado el modelo de bajo batán que me hicieron en el año 2010. Y figura en el jazz mundial como Anthony Jackson, por ejemplo, tiene un bajo idéntico al que yo tuve esos años. Y eso salió, digamos, 2 años después que yo lo estrenara con el disco que grabé allá por el año 2010. Entonces, ¿cómo decirlo? Es un gran trabajo para mí poder hermanar el folclore del tango en un acústico y en un eléctrico y una propuesta con una armónica y una voz. Digamos, no me puedo aburrir. No. Ocupado vas a estar. Dicho sea de paso, ahora que me haces recordar que exacto, lo vi el formato ese del bajo, ahora que me haces recordar, con Hiromi, que lo usa, ¿no? Habitualmente, Anthony Jackson, con el trío ese, fantástico. Y claro, tiene como cierta idea de eso. Bueno, es un bajo muy polifuncional, pero con una sonoridad, viste, distinta al bajo eléctrico, ¿no? Debe ser bastante cercano quizás a cierta cuestión relacionada con el contrabajo, pero en otro ramo, es como un instrumento nuevo en un punto, ¿no? Exactamente eso, Sergio, es un instrumento nuevo, porque técnicamente es como mucho más duro que el bajo eléctrico y absolutamente alejado del contrabajo en su mecánica, porque ya al tener traste, tener 6 cuerdas... Sí, sí, sí. la de la técnica. Es como, yo te podría decir que es un instrumento nuevo en el cual cada semana encuentro alguna novedad y que digo, pucha, ¿por qué no grabé esto antes? Pero bueno, cuando uno va buceando y viendo esas cosas, bueno, es lo interesante de estar en el arte, ¿no? Y estar en este viaje de encontrar novedad a la edad que uno tiene, que ya uno no es un pibe, poder encontrar novedad y fascinación y enamoramiento a mi edad, bueno, qué sé yo, hace que no me aburra. No, claro, por supuesto. Te llevo a otro lado, bueno, ya disfrutaremos de Chúcara el viernes y bueno, y estaremos ahí y comeremos algo y bueno, y todo eso. Claro. Así que nos vemos en Tres Arroyos, pero aparte de eso, vos tengo algunas cositas que... Ahí se cortó un poquito, sí. Perdóname. Decía que yo con mucha ganas de verlos a todos ustedes, darles un abrazo y disfrutar de la música, que seguramente están haciendo algo hermoso y bueno, estar compartiendo ahí es lo más. Buenísimo. Te quería llevar un poquito a un plano educativo. Vos sabés que me sorprendió mucho que empezaste a hacer una serie de libros que todavía no los tengo, pero que ya los tendré, que son interesantes porque es un espacio, digamos, didáctico que en Argentina quizás no es muy habitual, no hay tanto material. Bueno, en Argentina en general hay pocos libros, ¿no? En general, globalmente hablando, hay, pero siempre es poco, digamos, ¿no? Y tomar cosas como los estilos, como las especies, ¿no? Creo que samba, chacarera, no sé cuántos has hecho todavía. Me pareció muy interesante, no sé cómo lo pensaste vos, cómo lo ves, o sea, cómo está encarado. Bueno, mira, hay un trabajo que es como una condensación de todo lo que fue mi estudio en tiempos del jazz. En tiempos del folclore y en tiempos del tango. O sea, poder volcar en un solo material que tenga, digamos, pistas, que tenga audios, que tenga partituras, que tenga textos, que tenga historias, que tenga vinculación, por ejemplo, del origen de la samba escrita por gente que yo, Juan Falú, por ejemplo, escribió como una suerte de visión de la samba, que es en mi modo de ver, o Néstor Soria, el gran poeta tucumano, y eso vincularlo con ejercicios que tienen que ver con un yupanqui, que tienen que ver con un leguizamón, y que tienen que ver con ciertos recursos que uno puede aplicar en una forma determinada, que puede también remontarme a mis años con Raúl Carnota y poder recordar esos tiempos de improvisación sobre una chacarera, sobre una cueca o sobre un gato, con ciertos parámetros que son completamente diversos a lo que es encarar el estudio de un estándar de jazz, y con todo el respeto que eso a mí me merece, claro. He pasado muchos años de mi vida estudiando eso, abordar el estudio de una cueca es otro ángulo, si bien uno puede manejar la libertad que uno conoció tocando músicas foráneas, llevarla al lenguaje, digamos, de nuestras tierras es un gran trabajo. Y bueno, cuando yo empiezo a tocar con Carnota, ya por el año 98, es como que hago un cambio de piel, ¿no es cierto? Donde todo lo que yo había aprendido de Weather Report, de Miles Davis, de John Coltrane y de Marcus Miller, con un lenguaje completamente diferente, porque es otra pila que conoce, de alguna manera fue como empezar de nuevo, pero con esa información en la mochila. Sí. Entonces, de alguna manera, como que funciona la información, por ahí modal, que yo puedo tener de un análisis de un tema y volcarlo en una samba. Entonces, me ha pasado de estar con músicos geniales, de folclore, que improvisan por ahí de un modo intuitivo y de oído, y decir, bueno, eso es un lirio dominante, bueno, ¿qué es un lirio dominante? Y bueno, poder explicarlo y poder ver cómo se aplica prácticamente en un tema de Leguizamón, por ejemplo, nota mismo, bueno, es como todo un trabajo que tampoco me deja estar muy aburrido. Todo este material es como que está condensado, es digital, digamos, por una cuestión ecológica, no lo he impreso, cuestión de no utilizar papel. Y por otro lado, bueno, tener los audios, tener los textos y tener las partituras también, incluso todo un trabajo orquestal que yo hice durante los años 2013 a 2021. Al 2021, dirigiendo una orquesta en Las Heras, donde, bueno, escribí cerca de 30, 40 arreglos de música popular argentina para orquesta, están, por estilo, divididos en cada uno de los capítulos. O sea, las zambas están, las partichelas y las partituras, los scores, todo el arreglo, porque, por ejemplo, para un clarinetista puede ser muy interesante poder tocar una línea, una contramelodía de una samba desde un clarinete y después poder combinarlo con el laburo, la improvisación y después poder improvisar sobre la armonía. Claro. Como un laburo bastante ambicioso, y yo hasta ahora pude publicar solo dos capítulos y estoy cocinando el tercero y el cuarto para este año, pero la idea es publicar 10 capítulos. El de Chaya, el de Chamamé, el de Milonga, y bueno, más estilos, así que bueno, muy contento con este laburo, porque a donde voy, digamos, lo puedo presentar y de alguna manera dejar trabajo para hacer. Si soy una clínica, por ejemplo, bueno, con el libro por ahí les dejo alguna impresión de los archivos, cosa que puedan tener disparadores, y después interesarse por el libro y poder trabajarlo en profundidad. Pero ya te digo, es un laburo muy, muy, muy ambicioso y que me tiene muy feliz, la verdad. Yo, la verdad, yo todavía no lo vi el material, pero bueno, prontamente ya lo voy a tener. Porque te digo, por ejemplo, para músicos como yo, que tiene una formación así también jazzística, pero que toco música después argentina, a mi manera, y que es un gran trabajo improvisar, porque no es lo mismo, porque hay una cuestión fraseológica, de articulación, de que para que una frase te quede linda, no es una cuestión de escalas. Así que vos has hecho estés metido en esto, me parece que cubre un espacio que para mucha gente va a ser bueno. Espero que, viste, que se pueda aprovechar, porque realmente es un lugar donde no hay nada, porque en general no se habla de la improvisación sobre la forma folclórica. ¿Viste? Y es un tema, es un gran tema, ¿viste? Para que te quede bien, para que suene bueno. Cuando en realidad, Troyano, esto de la improvisación en la música criolla es algo que va desde sus orígenes. Sí, cuando por uno supuesto, habla sí. De cómo llega la chacarera a Buenos Aires, uno analiza a Andrés Chazarreta y cómo se, de alguna manera, se momificó o se estancó en un tipo de imagen de la chacarera. Sí. Se le cerró la cosa espontánea que tenía de improvisación, incluso en la forma. En el monte santiagueño está lo que se llama la chacarera larga, que no tiene la estructura coreográfica que tiene la chacarera que se baila en Cosquín, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, hay también un montón de luz para echar sobre ese asunto, que tiene que ver con la libertad, ¿no? Sí. Que tiene que ver con la libertad de la improvisación y el conocimiento del estilo. La polirritmia, bueno, todo es afro. Yo encuentro una gran vinculación entre lo que es la conexión afro del origen de nuestra música criolla y lo que es el origen del jazz. Totalmente, claro. Si nosotros analizamos cómo llega al norte argentino lo que fue las primeras fundaciones de ciudades y las primeras movidas, digamos, de colonización, que traían mano de obra esclava, que bajaba desde el reinato del Alto Perú y se establecía en Santiago del Estero y en Catamarca y en toda la región del noroeste. Y uno después descubre con sorpresa que todos esos estilos están muy vinculados a lo afroperuano, a la improvisación, no solo en la música, sino también en la danza. Entonces, eso del formato y la coreografía, si bien es algo que es muy hermoso y muy bello, y está bueno conocerlo, también está bueno saber que uno puede liberarse de eso y que puede soltar amarras y de alguna manera generar una nueva música, ¿no? Basada en eso. Bueno, desde la música, pensando por ejemplo en la música peruana, a mí me encanta, soy un gran amador, en la música peruana la improvisación es parte natural de muchos estilos, tienen algunas cosas, pero viste, hay una zapada permanente en algunas cosas, hay cosas fijas y hay cosas que es muy loco, porque cuando en la medida que fue bajando, nosotros como que se limitó eso, o quizás es una visión que como está, como vos decías, pero que tiene que ver incluso hasta con lo discográfico, cómo vender algo, por supuesto, ¿no? Es como ponerle sal, es como ponerle música salsa a todo lo latino, digamos, una cosa así, en un punto. Claro, exactamente. ¿Viste? Exactamente. Pero bueno, así que una alegría que estés haciendo esos libros, y bueno, un gran placer que haya nueva bibliografía en Argentina para eso. Bueno, nada, esto, charlar un rato de todo. Yo te agradezco mucho la comunicación, y bueno, espero que haya muchas más. Sí, por supuesto, Sergio, yo muy agradecido. Bueno, los muchachos también me pidieron que saludara de parte de Alfredo Pitis, Santiago Álvarez, mis compañeros de Chúcara, que están muy felices, porque bueno, yo les conté de nuestro encuentro en 2019, y bueno, también vamos a la ciudad de Tandil, que tengo entendido que esta nota también se escucha en la ciudad de Tandil. Tenemos una repetición en Tandil, sí. El sábado vamos a estar tocando también, con Nico Schrott, que es un bajista muy destacado de allá de Tandil, y bueno, vamos a estar tocando ahí con una productora nueva, muy, muy contento de estar compartiendo con colegas esta música que si bien está planteada en nuestra tradición, está planteada también como una cosa de libertad y de improvisación, y que está vinculado con el jazz de alguna manera en ese aspecto. Porque si vos te pones a pensar, el folclore de Estados Unidos nace del mismo modo que nuestra chacarera y se, digamos, se desarrolla en los campos de algodón y en Mississippi, y el blues y el gospel, y empieza como a florecer una expresión popular basado en una raíz negra, en una raíz afro. Y bueno, nosotros tenemos una historia riquísima que tiene que ver con la milonga, con el tango, con el candombe, y con el chamamé, y con la chacarera, la samba. Nuestra historia es tan rica como la del jazz. Claro. De hecho, digamos, cada vez más en los festivales de jazz del mundo, la mal llamada música del mundo está empezando a aparecer en los festivales de jazz, porque la naturaleza del jazz es folclórica. Claro, absolutamente, claro. Y tiene eso que tiene todos los folclores, que es la libertad también, ¿no? En lo popular. Exacto. Así, saludos de Manu Aguinaga ahí, recién está por el chat, así que te mandamos unos saludos, que nos veremos aquí seguramente. Ah, bueno, estuve tocando con Babi, que es el sobrino de Manu Aguinaga, allá en el Bolsón, gran persona, sí. Así que le mando, aprovecho para mandarle un abrazo a Manu, y bueno, contarle que fue una experiencia hermosa allá en el Bolsón, y bueno. Tremendo. Che, bueno, ahí estamos entonces, nos vemos el viernes. El viernes aquí con Chúcar en Tres Arroyos, el 12 y el 13 en Tandil. Así que para los que estén escuchando, ya saben, Willy González y Chúcar. Muchísimas gracias, Willy. Nos vemos. Vamos a disfrutar de eso. Un abrazo, compadre, que estén todos bien por ahí. Dale, muchas gracias. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a Willy por unirse y charlar un ratito. Me quedo después, ya había una pregunta ahí que apareció en el Instagram, que yo también la tengo en realidad, que se acuerda de Mono con Navajas, porque recordemos que Willy González fue integrante de una banda fundamental de la fusión argentina. En esa época, donde él hablaba, ¿no? De Water Report, bueno, y estaba viendo Tribal Tech, y tocaron con Henderson, ¿no? Con Scott Henderson, bueno, una gran carrera. Y bueno, habría que algún día charlaremos sobre esas épocas del jazz. Así que muchísimas gracias y seguimos un poco. ¿Pasamos algún temita? Por ahí lo que vamos a hacer. Sí, pasamos a un temita. ¿Qué tenemos ahora? Round Midnight, una cosa muy linda de Nico Bocanegra. Lo que vamos a hacer, muchachos, los que están en Instagram, vamos a rehacer la sesión por ahí en algún momento de estos. No se pierdan, vuelvan a engancharse. Así se escucha bien desde el Instagram, si no pierde un poquito de sonido. Así que bueno, ahora vamos a entonces escuchar Round Midnight. Thank you. Bueno, ahí estamos, volviendo. Che, cómo me gusta esto, ¿eh? ¿Qué te pareció? Muy linda música la de Avicii, ¿no? Sí, bueno, tengo novedades. Bien, este, Nicolás Bocanera, con este, en este caso, en trío, una versión de Romina muy especial, muy linda. Creo que está tocando aquí con nuestra amiga Diana Arias, en contrabajo. Y Federico Justi, creo, no lo veo muy bien, este, en la batería. Muy linda versión. Bueno, vamos a hacer la agenda. ¿Qué te parece? Estamos. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, este, agenda. Este, vamos a hacer un poquito de agenda de Tandil, nuestros amigos de Tandil. O sea, que ahora que nos escuchan, que tenemos donde nos escuchen, vamos a repetir, nos escuchan en FM La Compañía, los jueves a las 22. La gente de Tandil, nuestros queridos amigos de la Casa de la Palmera, nos mandan una información, parece que el viernes 12 de mayo... Pero esto no en Tandil, sino en Mar del Plata, en realidad. Mar del Plata en el ESEN, un espacio colectivo de experiencias musicales. También todos amigos nuestros. Que tendríamos que traer algún marplatense, ¿eh? Hace mucho que no viene ningún marplatense acá al programa. Cito en La Rioja 2065. Se presentará la orquesta inorgánica. Una orquesta ahí, creo que se arma de Tandil, mucha gente de Tandil. Este, dirigida, creo, o por lo menos los arreglos de Jorge Torcillas. Bueno, va a sonar ahí en el SEM, la orquesta inorgánica. Volverá a sonar un par de temas del disco del disco Noctámbulos, van a presentar, pero el resto será toda música nueva, nos cuenta nuestro amigo Enrique. Desde el recurso arreglo, improvisación libre, libre dirigida y arreglo, ¿no? Esta es un poco la temática de la orquesta inorgánica, que también se va a presentar en Tres Arroyos. Voy anunciando, aquí en junio lo vamos a tener. Creo que el 4 de junio estamos arreglando para ver esta orquesta, este, y su particular propuesta. Ahora sí, en Tandil, ¿sí? Sábado 13, desde las 20 en la Casa de la Palmera, sigue la exhibición de Natalia Fernández Cisneros, La Extranjera. Y a la noche, 22 horas, llega desde La Plata la gente de otro trío. Gabriel Colauti en piano, Oscar Linero batería y Matías Vélez en bajo. Música invitada, Laura Ravioli en trompeta. Jazz afrocubano, ritmo caliente para combatir los primeros fríos de la temporada. Ese es el anuncio, digamos, el subtítulo. Si querés pasar, ¿viste? ¿Qué? Andá. Esto es el 13 de mayo. Ricardo Cavalli hace una masterclass el 20 de mayo que se llama Potenciando tu Creatividad. La estamos ya anunciando porque parece que va a ser muy importante para ir, para que vaya la gente de Tandil y de toda la zona, porque bueno, Cavalli es un capo de la enseñanza, aparte de ser un impresionante saxofonista, ¿no? Ya vamos a escuchar música de Ricardo. Bueno, la noche concierto, por supuesto, clínica, 1.500 pesos, concierto 1.500, clínica más concierto 2.500 pesos, comunicarse con la Casa de la Palmera allí en Tandil. Así que bueno, ahí estamos. Seguimos adelante. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, ahí estamos. Seguimos con secciones. Hoy vamos a hacer necrológicas, porque es una sección que viene viene matando. No podía hacer de otra manera. Alguna tenía que tirar. Humor negro. Humor negro. Este, humor negro. Che, escúchame, este. No, y lamentablemente una voz fantástica del Brasil, una personalidad impresionante, Rita Lee, ha muerto hoy. Y teniendo en cuenta nuestras secciones, vamos a hacer un poquito de sección bossa, ¿eh? y vamos a escuchar un poquito a Rita Lee, el tema 6, Dieguito, un disco que hizo con versiones de los Beatles, y bueno, un bellísimo tema y un homenaje a Rita Lee. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. Pretend I am kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all chegar, depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. Bien, hermoso, ¿no? Así que bueno, un gran adiós a Rita Lee, su hermosa voz. Estaba tentado poner Lanza Perfumi porque es un tema que me, desde que soy niño, me ha fascinado con su son, claro, con su sonoridad increíble, ¿no? Me descola um carinho e sonho. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bien, al aire nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a los mensajes. Quiero recordar que estamos aquí en FM Indie Rock todos los martes a las 22 horas. Están hablando de jazz. Repetimos en jueves 22 horas en FM la compañía de Tandil y Oído Rock en Río Colorado 90.3. Y bueno, hermoso y un buen homenaje. Yo, yendo un poquito al tema de la música, ¿no? Para mí la música de lo de Rita Lee, todo es jazz, o sea, hay como una sonoridad permanentemente, ¿no? Que me remite al jazz, que me parece una cosa así fantástica en el sentido del swing, de todo, ¿no? Porque tiene que ver un poco con el funk, con la música afro, bueno, todo una mezcla, un poco lo que hablábamos con Willy González, ¿no? También, de que en realidad tiene todo como un tronco común y que va teniendo variantes en realidad. Y con respecto al tributo que hace a los Beatles, ella se autodefine como recontra fanática de los Beatles. Impresionante, recomiendo ese disco, Bosan's Beatles. Beatles. Sí, en realidad el disco, el título original era Aquí y Aquí Ahora, a ver, para que lo busque. Sí, aquí es el tema de los Beatles. Sí, aquí, allí, en todo lugar. Claro, aquí, allí, en todo lugar. En todos lados, aquí, allí, en todos lados. Tal cual. Bueno, son todos temas fantásticamente hechos por Rita Lee. Bueno, así es la vida. Seguimos un poquito. Vos sabés que, como para bajar, como venimos arriba, encontré un tema de casualidad, buscando nada, buscando otras cosas. Encontré un tema que se llama un estándar de jazz, gracias Diego, que se llama Spring is Here. Spring is Here. La primavera está aquí, será algo así. Ignacio Admil, ahora después les doy bien el personal, que lo busco por aquí. Josefina Scaglione con una orquesta. Una versión exquisita del tema. Y bueno, un poquito una balada. Una balada de jazz con una voz femenina. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio. Why doesn't my heart go dancing? Spring is here. Why isn't the walls interesting? No desire. Bueno, ahí estamos. Lo encontré de casualidad. Son músicos que quizás no están efectivamente en el ambiente jazzístico todos los días, pero es una versión exquisita de una canción maravillosa de Rodgers and Hart, que son esas grandes duplas compositivas que dio la primera parte del siglo XX, que se dieron, viste, en Estados Unidos. Que muchas tenían que ver con obras de comedias musicales, o viste, o musicales de distinto tipo, algunas dramáticas y otras no tanto, de donde salen casi todos, o muchos de los estándares que después son versionados, ¿no? Como Summertime, como, bueno, mil, ¿no? Millones. Uno de ellos es este, que se hizo originalmente por una filmación de 1930, y después una versión iniciática, digamos, y después la versión definitoria aparentemente es de 1938. Richard Rodgers y la letra de Lawrence Hart. Son una de las grandes duplas, y hemos escuchado un montón sin saberlo, ¿no? De duplas así, que son bueno, pasó mucho con el tango también, uniéndolo un poco a lo que veníamos charlando con Willy, este tronco común de la música afro en América, en toda América, porque acá en el tango, o mismo en el folclore, pero en el tango fehacientemente, cuando el tango tiene ese auge impresionante, en la misma época del jazz, había duplas compositivas que hacían tangos todos los días o una vez por semana. Hay casos de hacerse música por teléfono, ¿no? Mirá, tengo la melodía, hace pa, pa, pa, pa, pa, y el otro lo iba componiendo porque grababan un tema por semana, y es como que por el gran trabajo que tenían, ¿no? Y bueno, eso ha dado el acervo literario musical que tiene el tango argentino y el jazz estadounidense. O sea que ahora que los artistas estén sacando una canción en vez de un disco, no es nuevo. No es novedad. Para nada. Lo que pasa es que antes tenías... Se repite la historia, es como un bucle. La música. Sí, ya lo decía Carlito. La historia se repite. Pero bueno, una de las cosas... creo que el tema de la universalidad, de lo que llamamos globalización, primero que hace mucho que está, pero que tomó forma con el formato radio, ¿no? ¿Este formato? ¿O no? Puede ser, Chino, pero sí. Los medios, más que la radio, los medios de comunicación. Bueno, ¿no? Está bien, pero primero el diario, pero para la música. Claro. Ah, sí, totalmente. O sea, sí. La gente empezó a consumir música a partir de las estaciones de radio. A partir de la radio, digamos. De la tecnología. ¿No? Claro, ¿no? Exacto. Fue un salto ahí que cambió un poco todo, porque la gente, si no, antes tenía que o tocar en sus casas, o ir a ver al teatro, claro, etcétera, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto indujo todo esta masividad impresionante. Bueno, nada, vamos a escuchar ahora, como estamos de tiempo, un artista nuevo, un artista que se comunicó con nosotros, y vamos a presentar esto, que es un músico cordobés, que se llama Darío Íscaro, ¿sí? Es el número 08. Es un músico que se hizo en La Colmena, ahí en Córdoba, que ha dado muchísimos músicos, ¿no? y ha estudiado con músicos internacionales como Jorge Henderson, Jack Williams, Pablo Di Giusto, Armando de la Vega y Juan P. Juárez, entre otros músicos argentinos también. Hizo el grupo Antihéroe, Desatenudos, con referencias importantes en jazz, fusión y avant-garde de Córdoba y en todo el país. Así que bueno, nada, tiene un montón de cosas. También hizo un poco de tango, tocó con Rubén Juárez, Susana Rinalde, Horacio Ferrer, digamos, ¿no? En la orquesta que tocaba con ellos, ¿no? Y bueno, ha andado por todos lados, está sacando unos discos nuevos, que el último disco es algo Artefacto con Cuerdas, pero vamos a escuchar el disco anterior de Quimera, su tema que se llama justamente Quimera, y después charlamos, y bueno, charlamos para irnos después, terminando el programa. Así que Darío Izcaro. funny Valentine. Bueno, ahí estábamos despidiéndonos con Darío Iscaro y Matías Menárquez en batería, un dúo de su disco Quimera. Así que les agradecemos a todos que han estado ahí una noche más y hasta el próximo martes. Chau, chau, chau.